y cesará la soberbia de su fortaleza, y los montes de Israel serán asolados, que no habrá quien pase, y sabrán que yo soy Jehová, cuando pusiere la tierra en soledad y en desierto, y por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan los unos con los otros, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora, y oíd la palabra que sale de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrás por obra, porque por su boca muestran mucho amor, pero su corazón van en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a aquellos como cantor de amores, agradable voz que toca bien un instrumento, y han oído tus palabras, mas no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, he aquí que viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores: Así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, pero no apacentáis las ovejas, no fortalecéis a los débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no hicisteis volver la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñoreado en ellas con dureza y con violencia. Y ellas fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para ser comida de toda bestia del campo, y fueron dispersadas. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todos los collados altos, y por toda la faz de la tierra fueron dispersadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni las requiriere. Por tanto, pastores, oí la palabra de Jehová. Vivo yo, así ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por lo tanto, oíd, pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo estoy contra los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y por todas las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, y en delicados pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré descansar, dice el Señor Jehová. Yo buscaré la perdida, y haré volver a la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré a la enferma, mas destruiré a la engordada y a la fuerte. Yo las apacentaré con juicio, mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas profundas y enturbias además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por lo tanto, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneísteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las esparcisteis lejos. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán por rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, y él será su pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe de en medio de ellos, yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, y lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán a salvo sobre la tierra, y sabrán que yo soy Jehová cuando yo haya quebrado las coyunturas de su yugo y los haya librado de mano de los que se sirven de ellos, y no serán más por presa a las naciones, ni las bestias de la tierra los devorarán, sino que habitarán seguros y no habrá quien espante, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo soy su Dios Jehová, que soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, como todas las cosas que permanecen en la vida y la piedad que nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que ésta está en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, y no os dejan estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y se ha olvidado de que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más que hacer firmes vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os serán abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en el tabernáculo, el incitarlos con amonestaciones, sabiendo que en breve debo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi muerte vosotros puedas en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, porque él recibió del Dios Padre honor y gloria, cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Y nosotros oímos la voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una lámpara que alumbre en lugar oscuro hasta que el día aclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, una profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Libro de Proverbios, capítulo 11, del versículo 16 al 31. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace el bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón seguro. Como la justicia es para la vida, así es el que sigue el mal, que es para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de caminos les son agradables. Aunque llegue la mano a la mano del malo, no quedará sin castigo, mas la simiente de los justos escapará. Como zarcillo de oro en la nariz del cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos, mas de lo que es justo, más viene la pobreza. El alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. El que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, mas bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por la vida, por la salud, Padre, por la oportunidad tan grande que tú nos das de seguir escuchando tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hacernos sensibles, Señor, a tu palabra, a tus indicaciones, Señor, a tus cuidados. Padre, ayúdanos a tener un corazón, Señor, humilde, un corazón agradecido, Padre. Que no tengamos un corazón con orgullo, Padre. Que cada cosa que hagamos en la vida, en las cuales, Señor, tú estás, Señor, en las cuales, Señor, tú nos das bendición, entendamos, Señor, y sepamos que ese eres tú el que nos da esa bendición, ese poder, esa facilidad, Padre, esa bendición, ese favor, Padre, para poder seguir adelante en bendición. Padre, ayúdanos, Señor, a reconocer eso, Señor, que nuestro corazón, Padre, no se llene, Señor, de vanagloria, que nuestro corazón, Señor, no se llene, Señor, de egoísmos y vanagloria, Padre. Padre, esa es nuestra petición en esta mañana, que tú nos ayudes, Señor, a ser mejores cada día, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea un corazón limpio, puro, agradecido contigo, Padre. Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, a ti sea dada la honra, sea dada la gloria, Señor, por siempre y para siempre, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia o tienen alguna petición que quieren que oremos por ella, pues ahí está nuestra dirección, nuestro número de teléfono en la cual pueden utilizar para comunicarse con nosotros y con todo gusto estaremos orando si sea una petición o contestando sus preguntas. Y cualquier pensamiento que tengan en el corazón, ya sea que si este podcast está siendo de bendición, también por favor déjenoslo saber y sigan corriendo la voz acerca de este podcast. El año se está terminando y pues hay que estar pensando qué es lo que el Señor quiere que hagamos este año venidero. Ok, ayúdenme a orar por eso, por favor. Y pues yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más. Aquí mi hijo, el más pequeño, está. Ya se levantó y aquí está también él tratando de imitar grabar conmigo. Ok. Bueno, pues a todos ustedes los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.